buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Oh, nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.